Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Empezamos una semana marcada por la celebración del Día Mundial de la Alimentación y en Punto de Apoyo queremos dedicar el programa de hoy a la alimentación saludable. Pasarán por nuestros micrófonos la responsable de cocina de la Residencia de Personas Gravemente Afectadas, Francisco Pérez Miras de Albox, una nutricionista y la directora de una escuela infantil gestionada por El Saliente. Les saluda, como siempre, en nombre de todo el equipo, Clara Aznar. El Saliente celebra el Día Mundial de la Alimentación apostando por la dieta mediterránea, una alimentación saludable que es seña de la casa, tanto en los centros que gestiona como en el servicio de comida a domicilio. La responsable de cocina de uno de esos centros es Dolores Alfonso Verbel. Dolores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dolores, llevas casi una década trabajando para El Saliente como cocinera y desde hace 2 años diriges el servicio de cocina de la Residencia de Personas Gravemente Afectadas, ¿no? Sí, así es. Me siento afortunada de trabajar aquí porque sobre todo hago lo que me gusta y lo hago con gusto. Dolores, ¿celebráis de alguna forma especial este día que digo yo de la alimentación que se celebra esta semana? Vamos a ver, sobre todo lo que sí hacemos es hacerle un desayuno saludable con zumo de naranja, con sus tostadas de jamón con tomate, aquí en la residencia, que es donde la verdad es que es donde más cercanos estamos a los usuarios, porque los tenemos con nosotros aquí. Eres una ferviente defensora de la cocina saludable y de hecho apuestas al 100% por materias primas de primera calidad, ¿no? Sí, así es. A mí me gusta trabajar con productos frescos, me gusta trabajar con el aceite de oliva de aquí de la comarca y todo tipo de verduras para frescas. Me gustan sobre todo los productos frescos. Digamos, de alguna forma, Dolores, que en tu cocina solamente entra lo mejor de lo mejor, productos naturales 100%. Sí, así es. ¿Cómo definirías tu cocina? Vamos, en mi cocina es una cocina saludable, puesto que va dirigida a un colectivo que son niños y personas mayores, que es, sobre todo es a lo que más nos dedicamos, aunque también luego estamos todo tipo, podemos repartir comida a todo tipo de usuarios, pero mi cocina es una cocina baja en grasa, baja en sal, teniendo en cuenta pues que ya te digo que lo que nosotros tenemos, el colectivo, es de personas que tienen problemas con diabetes, con hipertensión, y es una cocina, ya te digo, saludable. Una cocina, podemos decir, mediterránea, ¿no? Exactamente, mediterránea. ¿Cuáles son tus productos favoritos de esta cocina mediterránea? Bueno, mis productos favoritos son sobre todo el tomate, lechuga, ensalada. Y lo que más hacemos son los guisos de toda la vida, un potaje de acerga, un guiso de calabaza. Los primeros platos son platos que se han hecho toda la vida en esta zona y era lo que más me gusta hacer, ¿vale? Cuéntame cómo era esa ensalada saludable que fue premiada. Ah, la ensalada, eso fue con el Distrito Norte de aquí, en el Hospital de Huerca Overa, que hicieron un concurso de ensaladas saludables. Nos invitaron a participar y después de, creo que había unas 60-70 ensaladas y nos premiaron. La ensalada era con una base de distintos tipos de lechuga, luego llevaba aguacate, salmón, surimi y huevo cocido y maíz. Y bueno, nuestra sorpresa fue que nos dieron el premio y la verdad es que me hizo mucha ilusión. ¿Cuántos menús dolores salen al día de la cocina de Albox? Pues al día salen sobre unos 210 menús, entre guardería y mayores. Esos son los destinos, ¿no? Guardería, centro... Los destinos son centro, tenemos un centro de menores, unidades de estancias diurnas, Manuela Cortés, luego residencia Francisco Pérez Mira, guardería aquí en Arbó, centro ocupacional y unidad de día. Y luego tenemos pues las personas mayores, comida a domicilios que las repartimos en sus propias casas. ¿Cuántos platos de comida caliente lleváis a hogares con dificultades? Porque está ese programa social, ¿no?, de comidas a domicilio también. Sí, así es. Tenemos un programa social que va para personas que tienen dificultad económica y llevamos diariamente entre 50 y 60 menús con su primer plato, su segundo, el pan y el postre. Algo muy especial, ¿no? Sobre todo que ese plato de comida caliente llegue a hogares o a personas con especiales dificultades en estos momentos, ¿no? La verdad es que sí, que nos esperan con las manos abiertas, porque cuando uno pasa por momentos dificultosos en su vida, pues con dificultad, pues tiene, son agradecidos, son personas que, bueno, se las llevamos y nos lo agradecen. La verdad es que es una labor que hay que alabar, porque tal y como está la cosa. Y también repartís, hemos dicho, a mayores de 65 años, ¿no?, y personas con discapacidad. Sí, tenemos para personas mayores que por circunstancias o bien los hijos trabajan y ellos están solo en sus casas y no pueden hacerse, entonces les llevamos diariamente las comidas a su propia puerta y bueno, pues son abuelillos que llevamos muchos años llevándoles la comida, esto hace ya bastantes años y la verdad es que también es gratificante saber que le estamos ayudando en estos momentos que ellos no pueden. ¿Y los ciudadanos dolores de a pie que no entran dentro de ese perfil pueden disponer también de este servicio de comida a domicilio? Ah, por supuesto que sí. Nosotros tenemos en la página del Saliente, www.elsaliente.com, tenemos colgado el menú diario. Y cualquier persona, tenemos nuestros teléfonos y puede comunicarse con nosotros antes de las 10 de la mañana. Y de hecho lo hacen y vienen y recogen el menú aquí a la residencia. De hecho hablamos de precios muy asequibles, ¿no? Sí, tenemos primero precios para socios que sería 3,70 y para no socios que sería 4,30. Incluye por su primer plato que sería sobre todo, casi siempre es cosa caliente, tenemos el segundo plato, el pan y el postre, un día fruta, otro día yogur, o sea que es un plato muy asequible. Muy recomendable además. Dolores Alfonso Verbel, responsable de cocina de la residencia de gravemente afectados Francisco Pérez Miras de Albox. Gracias por haber estado con nosotros, feliz día de la alimentación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Hablamos de dieta mediterránea, rica en consumo de fruta y verdura, aceite de oliva, lo hablábamos con Dolores, y más pescado que carne roja. Son, sin lugar a duda, las reglas de oro para una alimentación saludable. Y de eso sabe mucho la nutricionista del Saliente, María Dolores García Corral. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. La alimentación saludable tiene que ir acompañada no solamente de esos productos, siempre lo remarcamos, ¿no?, cuando hablamos de alimentación saludable, sino también de algo de ejercicio físico, caminar, correr, lo que sea, pero moverse un poquito, ¿no? La alimentación saludable siempre debe de ir de la mano del ejercicio físico regular y siempre pues, adaptado a las necesidades de cada persona. Además de ayudarnos para mantener un peso adecuado, también nos facilita lo que es el descanso, previene enfermedades cardiovasculares, diabetes y además nos proporciona pues, una sensación física y mental de bienestar. ¿Es de alguna forma la dieta mediterránea, que está muy ensalzada por todos porque no es para menos, María Dolores, garantía al 100% de esa alimentación saludable? Por supuesto. ¿O está exagerado el tema? La dieta mediterránea es considerada como un modelo de dieta saludable y beneficiosa para la salud, debido pues, a que incluye pues, muchos alimentos vegetales, verduras y hortalizas de la huerta, naturales, el pan, pasta y arroz, legumbres, frutas, pescados, sobre todo pues, los pescados azules, pues rico en omega 3 y además incluye el aceite de oliva como principal fuente de grasa, que es una de las características principales. Este tipo de dieta pues, se ha demostrado que ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, ayuda a reducir el colesterol en sangre y evitar pues, la obesidad, entre otros beneficios. El Saliente apuesta, lo sabemos de sobra, María Dolores, por esa línea desde su puesta en marcha en todos los menús que elabora para todo tipo de colectivos y de personas. Todas nuestras comidas pues, que se elaboran en los catering están basadas pues, en la dieta mediterránea tradicional, con productos pues, frescos y naturales típicos de cada estación. Las comidas pues, son abundantes en legumbres, verduras y hortalizas, pescado y siempre pues, cocinados con el aceite de oliva. Se elaboran pues, los platos tradicionales de cuchara que incluyen pues, todos estos alimentos y además pues, son bastante demandados por todos nuestros usuarios. ¿Hay alimentos obligatorios de los que podamos abusar? Que por mucho que los consumamos no nos va a pasar nada, al contrario. Hombre, realmente hay que comer variado y a las cantidades adecuadas. No podemos comer alimentarnos de un solo alimento porque nos van a faltar nutrientes. Pero entre los alimentos, digamos, obligados que se deben consumir, sobre todo a diario, pues para llevar una buena alimentación, pues tenemos las verduras y las hortalizas, las frutas. Hay que comer a diario el pan, la pasta y los cereales integrales, que son pues la base de nuestra alimentación. Y no debemos de olvidarnos de incluir también los lácteos. Y además aprovechar que en cada estación hay frutas y hortalizas propias de esa estación. Hemos dicho. Ahora, por ejemplo, es la época de las setas, de los champiñones, y oye, es un alimento saludable 100%. ¿Y alimentos a veces raros cuyo consumo sí que hay que minimizar? Se debe evitar y minimizar al mínimo posible el azúcar, la sal, la bollería, pues las comidas rápidas y los precocinados, porque contienen pues harto contenido en grasas saturadas y son kilocalorías vacías, además de están pues asociados a enfermedades crónicas. Una pregunta que te hago como nutricionista, ¿no? ¿Nos alimentamos bien los almerienses? ¿Realmente? Bueno, ¿hacemos uso de lo que nos da la tierra? En general, sí. Además, tenemos una tierra, la tierra que vivimos, pues una zona rica en cultivos de verdura y hortalizas y además productos frescos que proceden del mar, como son los pescados y los mariscos, que son productos pues son básicos en nuestra dieta y nos permiten pues llevar una alimentación equilibrada. Por lo menos pues lo podemos intentar gracias a lo que nos da la tierra. Y además aquí en Almería pues los platos tradicionales de cuchara se toman bastante, además pues son completos en todos los nutrientes que lleva la dieta mediterránea. Te pregunto, como nutricionista también, me imagino que te preocupará o lo mirarás con más objetividad quizá que los demás, el sobrepeso, ¿no?, de nuestra sociedad, esos malos hábitos alimentarios y la obesidad infantil, que es realmente grave, ¿no? Sí, hoy en día el sobrepeso y la obesidad pues está considerado pues un problema de salud que cada día pues va en aumento y es debido pues a los malos hábitos de vida, de alimentación y saludables en general. El estrés, la falta de tiempo, la prisa, pues hace que se consuman, pues se abuse de la comida rápida, un exceso consumo de los productos precocinados, no se lleve una rutina alimentaria, saltarse las comidas, el picoteo entre horas pues nos proporciona calorías extra a nuestro cuerpo, el consumo de las bebidas alcohólicas, no se consume la cantidad de líquido diario y se bebe un exceso de bebidas azucaradas y ricas en gas, se abusa también de los alimentos ricos en grasa y como de azúcares, como los pasteles, los helados, los dulces, pues en vez de sustituirlo a lo mejor a media mañana y a media tarde por una pieza de fruta es que o un lácteo. Lo peligroso está muy bueno, sí. Yo creo. Y pues todo esto también pues se suma a poco ejercicio que se realiza y la obesidad pues va en aumento. Y sobre todo también ahora pues la obesidad y el sobrepeso infantil, que realmente pues los padres, además de que sus niños lleven pues una dieta equilibrada, pues también tienen que estimularlo a que realicen pues ejercicio físico, actividades físicas. Hay mucho evitando, sedentarismo, ¿no? Exactamente. Porque los pequeños los vemos en casa con el iPad o con la tablet. Eso es, que hay que evitar pues ese ocio que hay ahora estático, excesivamente dependiente de las pantallas, como son los ordenadores, y pues estimularlos a que realicen pues más actividades, que salten y que corran, física, exactamente, para evitar el exceso de grasa que se nos acumule. Bueno, con esos consejos nos vamos a quedar todos, no solo los pequeños, también los mayores, de cara a ese Día Mundial de la Alimentación y para el resto de días, porque es para tomar nota el resto de días. María Dolores García Corral, nutricionista del Saliente, gracias por habernos acompañado en Punto de Apoyo. Y el Saliente celebra el Día Mundial de la Alimentación en los cerca de 20 centros que gestiona, apostando, como decimos, por esa dieta mediterránea. En el caso de la Escuela Infantil Municipal de Viator, el centro ha sido además inspeccionado por la Junta para comprobar cómo es la cocina de la que disfrutan los más peques. Está con nosotros también en los estudios la directora del centro, Lourdes Alonso Alarcón. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Tenemos ya fallo de esa inspección, de esa auditoría de la Junta de Andalucía? Pues todavía no, pero estamos bastante satisfechos y sobre todo muy orgullosos de haber sido seleccionados por parte de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública, en colaboración con la Consejería de Educación, para ser evaluados dentro de lo que es el programa de oferta alimentaria de centros escolares de Andalucía. Y además destacar que es por tercer año consecutivo uno de nuestros centros ha sido seleccionado para participar en este programa. Y estamos muy contentos porque la auditora, bueno, en este caso fue una técnico de la Unidad de Protección de la Salud del distrito de Almería, la que nos visitó en un par de ocasiones y se fue bastante satisfecha. ¿En qué consiste esa inspección? Pues hacen dos visitas. En la primera, lo que se controla sobre todo es el proceso desde que llega el alimento, cómo se toman las temperaturas, lo que es la trazabilidad, cómo se sirve, las cantidades, el sabor y cómo se lo comen los niños. Vamos, que allí le pusimos macarrones a la inspectora y los probó. Y disfrutó, ¿no? Como los más pequeños, supongo. Le faltaba un poquito de sal, pero sí, se los comió. Aprovecho para preguntarte, ¿cómo es esa comida que se ofrece a los más peques en los centros gestionados por el Sanita Divino, ya que mucha sal no lleva? Pues... la justa, ¿no? Sal lleva un bajo contenido en sal. Es muy variada y sobre todo lo que tratamos es que los niños aprendan a comer de todo. Es algo difícil porque en numerosas ocasiones nos encontramos que en sus casas pues no comen apenas verduras y frutas y claro, pues les cuesta un poquito más, sobre todo el tema de las ensaladas. Al principio de curso nos cuesta muchísimo trabajo y luego observamos como al final... con la constancia nuestra de a diario ir poniéndole la ensalada, la fruta, la verdura, pues acaban comiendo bastante bien. Le tienen como rechazo al color verde, ¿no? Pues es como sí, un poquito, que no, un no poquito. Nosotros se los camuflamos ahí, le ponemos un poquito de variedad de colores y al final se lo comen muy bien. Lourdes, ¿se celebraste alguna forma especial este Día Mundial de la Alimentación? Por supuesto. En todos nuestros centros realizamos un desayuno saludable con zumo y pan con tomate y aceite virgen extra, y aparte de eso pues realizamos unos murales en los que le explicamos a los niños y realizamos con ellos una pirámide nutricional, le vamos explicando los diferentes tipos de alimentos, se los mostramos, que los toquen, que experimenten con ellos, que los manipulen, y bueno, pues es un día bastante divertido. No es ninguna novedad que siempre se apueste durante todo el curso, durante todas las semanas, por esa dieta mediterránea. O sea que, aunque se celebra de forma especial ahora por el Día Mundial, pero es lo que se hace el resto del año. A diario, a diario. ¿Y a los pequeños, a los niños, qué es lo que más les gusta de este menú semanal? ¿Con lo que realmente, a lo que no ponen pegas, con lo que disfrutan? Pues los reyes del menú son los macarrones boloñesa y los espaguetis con salsa de tomate y atún. Sabía que iban a ir por ahí los tiros. Digo, la pasta. Eso les encanta. Bueno, Lourdes Alonso Alarcón, directora de la Escuela Infantil Municipal de Viator, también gracias por haber estado con nosotros repasando todas esas actividades y todas esas cosas importantes que hace el Saliente con motivo del Día Mundial de la Alimentación. A ti siempre. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, soy una madre de un alumno de la Escuela Infantil del Saliente y me gustaría saber si en el caso de que a mi hijo se le detectara una alergia o una intolerancia alimenticia o un día está malo con la barriga, si hay opción de menús especiales. Gracias. Ahí estaba esa pregunta sobre la comida que se prepara en los centros infantiles que gestiona el Saliente. Está con nosotros, sigue con nosotros, la directora de una de esas escuelas infantiles, en este caso la municipal de Viator, Lourdes Alonso Alarcón. Lourdes, ¿qué respuesta podemos dar a esta oyente? Por supuesto que se le preparan menús especiales, tanto para alergia o intolerancia alimentaria, alimenticia, como para por cuestiones religiosas. No tenemos ningún problema, vamos, nuestra nutricionista tiene una gran variedad de menús adaptados a cada una de las necesidades de los menores. Además, disponemos también de dietas blandas, tanto sean astringentes, sólidas, trituradas, tenemos también ricas en fibra. Dependiendo de la necesidad de cada niño, nosotros le elaboramos su menú. Ahí está esa respuesta. Gracias, Lourdes, como siempre. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos esta semana, es todavía actualidad, esperemos que deje de serlo, y si lo es, que sea por cosas buenas, el tema de los centros especiales de empleo, ¿no? Estas últimas noticias, una rueda de prensa que podemos todos escuchar, que ha sido reciente. Cuéntanos. Exactamente, porque como bien sabes, Clara, y bien sabe nuestro oyente, los 5 centros especiales de empleo sociales de la provincia de Almería han emprendido un plan de comunicación con diversas acciones. Una de esas acciones era una rueda de prensa que se celebró el pasado 22 de septiembre en el Círculo Mercantil. Y quienes quieran escuchar esa rueda de prensa íntegra en la que participaron los presidentes de 4 de los cinco centros especiales de empleo, pueden escucharla íntegramente en un canal de YouTube, que nosotros hemos puesto el enlace en nuestra página web, que es www.elsaliente.com. También tienen el enlace en nuestras redes sociales, que son Facebook y Twitter. Así que no duden en acudir a esas redes sociales o a nuestra página web, pinchar el enlace y pueden escuchar todo lo que dijeron los presidentes, Matías García de El Saliente, Valentín Sola de la FAM y José Gómez Amate de Verdiblanca. Recordamos que los centros especiales de empleo son noticia porque están pendientes de que la Junta de Andalucía apruebe y publique esa norma que incentiva la contratación del sector de lo que son las personas con discapacidad. Y hablamos ahora de una jornada de formación de voluntariado. Exactamente, porque también es otra noticia que ha salido en los últimos días, una jornada de formación y captación de voluntariado que ha llevado a cabo la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente desde el Área de Atención Social, que se ha celebrado en nuestra sede de Huércal de Almería, de la calle San Rafael número 25, y ha sido pues para todas aquellas personas que han querido acercarse a la labor social que realizamos. Como tú bien sabes, Clara, se realizan una serie de actividades con los socios, y en muchas de ellas pues siempre viene bien en la mano de voluntarios y voluntarias que altruistamente quieren acercarse y colaborar. Los voluntarios tienen, como también te puede comentar nuestra trabajadora social Sueli Santa Bárbara, tienen una condición legal determinada, o sea que están totalmente regulados, tienen su seguro, y aparte de hacer una labor social, pues bueno, ayudan mucho en nuestra asociación. Un papel cada vez tiene peso el papel que tienen los voluntarios en este tipo de asociaciones para personas con discapacidad. Y vamos ahora ya con ese primer encuentro comarcal de participación ciudadana. ¿De qué ha ido? Cuéntanos. Pues ha sido otra noticia que ha aparecido también recientemente en los medios de comunicación. Como estábamos hablando, la asociación lleva a cabo pues numerosas actividades a lo largo del año. Y una de ellas ha sido acudir a este primer encuentro comarcal de participación ciudadana y salud, que se celebró el 3 de octubre en Huércal Overa, en la plaza mayor de allí de Huércal Overa. Acudieron pues una serie de trabajadores de la entidad junto a socios, y allí pues bueno, pues se participó en esta actividad y se mostró a la gente que acudió a verlo, entre ellos muchos pues de Huércal Overa y de toda la zona esta del Levante, aunque también de otras zonas de Almería, pues la labor social que realiza la asociación, Clara. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Hasta luego. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comenzamos informando sobre una fecha importante, la apertura de esa unidad de estancia diurna, Eduardo Fajardo. ¿A quién va dirigida? Cuéntanos cómo va a ser esta unidad de estancia diurna. Sí, Clara, pues el próximo 20 de octubre tendrá lugar la apertura de este centro, una unidad de estancia diurna para personas mayores. Va a estar ubicado en la calle Santa Filomena número 15. Va a tener capacidad para 25 plazas, plazas concertadas y plazas privadas. El horario va a ser de 8:30 a 4:30 y es un servicio que va dirigido a personas mayores de 65 años en situación de dependencia, y se le ofrece, pues entre otras cosas, el servicio de alimentación, de aseo personal, terapia ocupacional, fisioterapia, atención psicológica, etcétera. Para acceder al centro habría que tener reconocida la dependencia para acceder a las plazas concertadas con la Junta de Andalucía, pero si bien alguna persona no la tuviera reconocida y quisiera acceder a este servicio, pues no hay ningún problema, porque también ofrecemos plazas privadas, hay plazas privadas disponibles para todo el que lo necesite. Como te digo, para más información pueden llamar al teléfono de la propia unidad de estancia diurna, al 950-620607, o bien a nuestra sede ubicada aquí en Huércal, al 950-620606. un centro que comparte instalaciones con el Centro de Atención Integral, ¿no? Sí, efectivamente. No podemos mencionar este centro ubicado en la calle Santa Filomena sin hacer también referencia a un centro de atención integral que funcionará en horario de tarde, en el que se ofrecen diferentes servicios a todos los socios y población en general. Como te decía, ofrece un servicio de atención psicológica, de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, nutrición y dietética, enfermería, todo en horario de tarde y con precios muy muy asequibles con respecto a lo que hay en el, a lo que ofrece el resto del mercado. Actividades de octubre. Tenemos ya encima ese taller de cuidadores Cuidamos de Ti, ¿no? Sí, como hemos comentado en otros programas, el próximo día 15 de octubre dará comienzo este taller de personas con para personas cuidadoras de personas con discapacidad y mayores. Va dirigido a cuidadores de personas dependientes. Y a través de este taller intentamos dotar a las personas cuidadoras de las herramientas necesarias para que lleven a cabo el cuidado de la mejor forma posible, sobre todo, y más importante, que sepan cuidar a la persona que están atendiendo y sobre todo cuidarse a sí misma. El próximo 15 de octubre, como te digo, dará comienzo y vamos a comenzar con una sesión muy interesante que además va a ser impartida por mí, que soy la trabajadora social, que tratará sobre los recursos y prestaciones sociales a los que se puede acceder y cómo y dónde pedir ayuda cuando una familia se encuentra en esta situación. Una fecha para apuntar, el 15 de octubre. Sí. ¿Plazos de inscripción abiertos, cursos a los que podemos optar? Sí, podemos optar a todo. Está el plazo abierto para optar a los cursos que se celebran de manera online. El curso de manipulador de alimentos y de inglés. Sigue abierto el plazo y todas las personas que quieran acceder a él pueden hacerlo todavía. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy lunes 13 de octubre. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio, en el Día Mundial de la Osteoporosis. Hablaremos de esta enfermedad con expertos y también con afectados. Cualquier duda o consulta no duden en llamar al 699 52 52 66. Gracias y buena semana.